Hola amigos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Españoles en el Mundo. Hoy estamos en Tokio, donde hemos contactado con Alejandro, un español de Sevilla que vive desde hace varios años en esta ciudad de Japón. Primero de todo, Alejandro, unas preguntas para que te conozcamos todos un poco, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. A ver, tú naciste en Sevilla, ¿no? Sí, en Sevilla, en el barrio de Triana, en 1982, para más señas. ¡Ay, en el barrio de Triana! ¡Qué bonito! ¿Viviste allí mucho tiempo? Bueno, hasta los 15 años, hasta que murió mi abuela. Vaya. Sí, entonces mi padre decidió cambiar de trabajo y nos fuimos a vivir a Valencia. Allí empecé la universidad. ¿Ah, sí? ¿Y qué estudiaste? Bueno, pues al principio no sabía qué estudiar, pero era bueno en matemáticas y al final me decidí por hacer informática. Me licencié en 2004. ¿Te licenciaste en informática? Oye, ¿y no me podrías arreglar un problemita que tengo con el ordenador? Se trata de un virus. Sí. Bueno, lo podemos intentar. ¡Era broma! Bueno, cuéntame, ¿cómo es que te viniste a vivir a Japón? Bueno, pues ya antes de terminar la carrera, cuando todavía estaba en Valencia, empecé a estudiar japonés. No sé, me gustaba. Una cultura tan distinta. Y luego, después de la universidad, resulta que... En fin, que como hablaba un poco de japonés y ya había terminado la carrera... Pues gané una beca para trabajar en una empresa multinacional japonesa. ¿Aquí, en Tokio? Pues sí. O sea, que te viniste a Japón por motivos de trabajo. Sí, eso es. ¿Y no nos vas a decir qué multinacional era? Sí, claro, Yamaha. ¡Caramba, Yamaha! A ver, más cosas. Hablemos del amor. ¿Estás casado? ¿Tienes novia o novio? Tenía, pero ya no. Estoy divorciado. Conocí a una chica japonesa, Noriko, y nos casamos en 2007, pero la cosa duró poco. Nos separamos el año pasado. Vaya, lo siento. Y no sé si te puedo preguntar, ¿teníais hijos? Sí, tenemos una niña, Akiko. Hoy está con su madre. Ah, claro. Bueno, pues creo que ya te he hecho unas cuantas preguntas personales. Ahora, ¿me podrías enseñar un poco la ciudad? ¿A dónde vamos?